este API 4 o cuarto mes de nuestra expedición de aprendizaje en Puerto de la Imaginación, vamos a desentrañar, a desenmarañar una novela maravillosa que es el cuarto secreto para nutrirnos de ella. Y cómo no, tenemos ahí las grandes lecciones de su autora, Claudia Ivonne Giraldo. Y otra cédula poética más que me tiene muy animado, yo creo que va creciendo, que es de la cajita o de los cofres o de los olores. Y vamos a dar nuestra primera exploración y estudio. Y ahí podemos compartir mucho experiencia de la entrevista. La entrevista, ay, qué herramienta, qué pasión, qué forma de buscar un rigor y de no quedarnos demasiado introvertidos ni tener una falsa idea de lo que son las musas y la inspiración y poder trabajar realmente en una obra. Los documentalistas y las documentalistas lo tienen absolutamente claro y algunos literatos lo tienen, pero como dice Efraín Giraldo, también hay mucha simulación de literatura que aquí no nos va a pasar. Y por eso vamos de la mano hoy de Michael Ravager, que llega a nosotros por las maravillosas y amadas manos de Federico López, que hablaba yo con otro maestro y amigo, Fred Danilo, que es una persona que irradia algo maravilloso, este Fede. Y tenemos entonces este texto que nos pueden pedir, que se llama Dirección de Documentales. Y lo queremos aquí sacar a colación, porque miren lo que dice Ravager de fantástico. He tardado muchos años en descubrir que todas las películas que he dirigido trataban de la privación de la libertad y de la manera de escapar de ella. Un colega me decía que el tema latente de todas sus películas era la búsqueda de su padre. El suyo murió cuando era niño. Todos estamos marcados de alguna manera y esas marcas nos mueven y nos motivan profundamente. La autobiografía directa suele resultar inhibidora, pero si utilizamos casos semejantes a lo que sufrimos en propia carne, el resultado puede ser liberador y gratificante. Bueno, esto nos va a servir mucho con un contrapunteo de el cuarto secreto y entender cómo es la materia de lo autobiográfico. Para lo que yo quiero dedicar esta API 4 y es ser fiel a una pregunta, tener una gran pregunta, entender la búsqueda, una búsqueda insistente, casi que una obsesión. Y esa pregunta hay que desempolvarla, hay que brillarla. Seguramente se puede hacer más pequeñita, como un grano de mostaza a lo largo de la vida. Una pregunta que nos lleve a dar la vuelta al mundo, a ir de a pie entre Puerto Berrío y Medellín, emulando el tren cruelmente embolatado, o entre aeropuertos de Bogotá a Houston y de Houston a Tokio, porque tenemos una pregunta que nos haga vivir con pasión, con un corazón galopante hasta los 99 años, que nos haga ir a muchas personas, que nos haga buscar papel precioso para publicar esa pregunta y no necesariamente una respuesta, sino andar y comprometerse y ser muy honesto con ella y compartirla con toda la solidaridad. En 300 ejemplares, que es el mismo esfuerzo del mismo libro precioso que puede ser para 30.000. La música de Api es de Fred Danilo, Palacio, Maestro, Amigo y su manada. Es una canción que nos hincha el corazón y nos llena de gratitud, que tiene el título Puerto de la Imaginación. Almacenes y marcas y buen precio, especial para ver series, un sillón y rituales de la tribu de los necios. Ya tenemos recetas del delirio y los dientes remuerden de sazón. Y un cuchillo que corta aunque sin filo, filetes de desesperación. Parece que hay rumbos que nos llaman y el bote de papel no estamos resistió. En esta B4 dejando descansar lo autobiográfico, que creo que volveremos a él en la siguiente API y empezaremos a intercalar. Y el tema de las biografías, otro, de hacerle una biografía a alguien y no necesariamente trabajar en nuestra autobiografía, pues son dos terrenos y es un flujo que hay que cuidar bello aquí para el desbloqueo de la autoría y saber que cada uno y cada una sí tiene una autoría para dejar. Esto tiene que ver mucho con la devoción y con reconocer al otro y estar celebrando a muchas personas, ojalá a todas, pero acá con la que tengamos un vínculo y un encuentro importante, como un gran milagro hecho de pequeños milagros. La imaginación.